Bienvenidos a Sintonía Libertaria. Estamos en el 100 de la FM. Hoy tendremos noticias, tendremos nuestra sección de Mundo Vegano, una sección anticarcelaria, hablaremos sin voz, veremos una sección sobre la ocupación, tendremos nuestro rincón literario, la agenda y mucho más. comenzamos con las noticias. La CNT y varios miles de estudiantes el día 22 de octubre salieron a la calle bajo el grito de así, así, ni un paso atrás contra Bolonia, huelga general, ni Low, ni Bolonia, ni precariedad fuera las empresas de la universidad. Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Esta manifestación transcurrió por Madrid, hubo dos bloques definidos, en uno se encontraba el sindicato de estudiantes, luego hubo un bloque alternativo formado por las asambleas autónomas y CNT. Tristemente hubo un altercado entre ambos grupos y tuvo que intervenir las fuerzas represoras del Estado. Como organización se solicitaba el asamblearismo, la autonomía e insumisión a los partidos políticos, la autogestión frente al vasallaje y la sumisión al gobierno y la organización federal. La consigna era contra la mercantilización de la educación, contra el Espacio Europeo de Educación Superior, Bolonia, contra la degradación de la escuela pública, por el asamblearismo y la autogestión en el día a día frente a dirigentes políticos, sindicales y una juventud dirigida y aborregada. El día 27 de octubre hubo una agresión fascista en Pontevedra. Fue agredido un joven nacionalista en la puerta de un pub, acompañado de dos amigos. 10 nazis de Pontevedra y Valladolid le insultaron y ante el pasotismo del compañero insultaron a uno de sus amigos marroquíes. Hubo un enfrentamiento y fue acuchillado por la espalda. Está ingresado en el hospital de Montecelo y tendrá que estar ahí unos días. Parece ser que está fuera de peligro. Se ha demolido una residencia en la ciudad libre de Cristiania, en Dinamarca. En Copenhague, el 28 de octubre, 700 habitantes y simpatizantes se enfrentaron a la policía con piedras y cócteles molotov, quemaron contenedores, sillas, neveras y hubo, por lo menos que se sepa, 3 detenidos, probablemente más. La policía se empleó, como siempre, reprimiendo duramente con gases lacrimógenos y helicópteros. La policía demolió un espacio que se construyó en Cristiania el 26 de septiembre de 1971 por anarquistas, punks, hippies y artistas. Ocuparon un cuartel de las Fuerzas Armadas abandonado y desde entonces el conflicto está en pie. El día 31 de octubre en la Renfe de Villaverde Alto se concentraron unos 100 manifestantes contra los seguratas de la Renfe, que como bien sabemos intentan ser otro cuerpo represor más, por así llamarlo, porque ya lo son, pero son bastante agresivos y muy chulos. El día 30 de octubre se produjeron protestas en Italia contra la reforma educativa. Hubo una huelga general de profesores, estudiantes y funcionarios y funcionarias. Hubo muchas manifestaciones en varias ciudades. Se contabiliza que más de 1 millón de personas. Se produjeron acciones y protestas durante la semana, ocupación de aulas e instalaciones públicas. Y fue porque esta reforma introduce una nota de conducta como requisito para aprobar las asignaturas. Se prevé que haya el cierre de más de 86.000 puestos de trabajo en 3 años. En primaria, un profesor para todas las asignaturas, excepto en informática, inglés y religión. Se van a cerrar escuelas en lugares aislados. Se va a aumentar los estudiantes por grupo. Se va a reducir la carga horaria lectiva de 40 a 24 horas semanales y habrá un recorte de 8 billones de euros de los gastos del gobierno en la enseñanza superior. We are no more or more. Estamos en Sintonía Libertaria. Esto es Radio ELA en la 100 de la FM. Hoy en Mundo Vegano hablaremos sobre el dolor, extraído de un texto de Peter Singer y su libro Una vida ética. También hablaremos sobre la necesidad de implicarse políticamente ante una situación injusta. Es un texto extraído del manual de acción directa no violenta que sacó Sentimientos contra el Poder en mayo del 2003. ¿Sienten dolor los animales que no son humanos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿cómo sabemos si alguien humano o no siente dolor? Sabemos que nosotros mismos podemos sentir dolor. Lo sabemos por la experiencia directa del dolor que tenemos cuando, por ejemplo, alguien aprieta un cigarrillo encendido en el dorso de nuestra mano. Pero, ¿cómo sabemos que otros sienten dolor? No podemos experimentar directamente el dolor de nadie, ya sea ese nadie nuestro mejor amigo o un perro extraviado. El dolor es un estado de la conciencia, un suceso mental, y como tal, nunca puede ser observado. Un comportamiento como retorcerse, chillar o retirar la mano del cigarrillo encendido no es en sí dolor, y los registros que un neurólogo podría hacer de la actividad cerebral no son observaciones del dolor mismo. El dolor es algo que sentimos, y solo podemos inferir que otros lo sienten a partir de varias indicaciones externas. En teoría, siempre podríamos estar equivocados cuando asumimos que otros seres humanos sienten dolor. Es concebible que uno de nuestros amigos más cercanos es realmente un robot inteligentemente construido, controlado por un científico brillante para que de todos los signos de sentir dolor cuando en realidad no es más sensible que ninguna otra máquina. Nunca podemos saber con certeza absoluta que este no es el caso, pero si bien la cuestión puede plantearse en quebradero de cabeza a los filósofos. Ninguno de nosotros tiene la menor duda genuina de que nuestros amigos cercanos sienten dolor, tal y como nosotros lo sentimos. Esta es una inferencia, pero es perfectamente razonable, basada en las observaciones de su comportamiento en situaciones en las que nosotros sentiríamos dolor, y en el hecho de que contamos con todas las razones para admitir que nuestros amigos son seres como nosotros, con sistemas nerviosos como los nuestros que puede asumirse que funcionan como lo hacen los nuestros, y que producen sensaciones similares en circunstancias similares. Si es justificable conceder que otros seres humanos sienten dolor como nosotros, ¿hay alguna razón por la que una inferencia parecida haya de ser injustificable en el caso de otros animales? Casi todos los signos externos que nos llevan a concluir que hay dolor en otros seres humanos pueden percibirse en otras especies, especialmente en la más cercana a nosotros, las especies de los mamíferos y las aves. Los signos de comportamiento incluyen el retorcimiento, las contorsiones faciales, los gemidos, gañidos u otras formas de llamada, los intentos de evitar el fuerte dolor, la apariencia de miedo ante la perspectiva de su repetición y demás. Junto a ello, sabemos que estos animales tienen sistemas nerviosos muy parecidos a los nuestros, que responden fisiológicamente como hacen los nuestros cuando el animal se encuentra ante circunstancias en las que sentiríamos dolor. Una subida inicial de la presión sanguínea, pupilas dilatadas, transpiración y frecuencia de pulso incrementada, y si el estímulo continúa, una caída en la presión sanguínea. Aunque los seres humanos tienen un corte cerebral más desarrollado que otros animales, esta parte del cerebro se ocupa de las funciones de pensamiento más que de los impulsos básicos, emociones y sentimientos. Estos impulsos, emociones y sentimientos se localizan en el diencéfalo, que está bien desarrollado en muchas otras especies de animales, especialmente en los mamíferos y las aves. También sabemos que los sistemas nerviosos de otros animales no fueron construidos artificialmente, como puede serlo un robot, para imitar el comportamiento provocado por el dolor de los seres humanos. Los sistemas nerviosos de los animales evolucionaron como el nuestro, y de hecho la historia evolutiva de los seres humanos y de otros animales, especialmente los mamíferos, no diverge hasta que los rasgos centrales de nuestros sistemas nerviosos ya existían. Una capacidad de sentir dolor obviamente aumenta la perspectiva de supervivencia de la especie, puesto que evita a sus miembros las fuentes del daño. Es sin duda irrazonable suponer que los sistemas nerviosos, que son virtualmente idénticos desde el punto de vista fisiológico, cuentan con un origen común y una función evolutiva común, y conducen a formas de comportamiento similares en circunstancias similares, deban realmente operar de manera completamente distinta en el nivel de los sentimientos subjetivos. Desde hace tiempo se ha aceptado como una estrategia científica sensata el buscar la explicación más simple posible de lo que fuere que estemos tratando de explicar. Ocasionalmente se ha proclamado que por esta razón es acientífico explicar el comportamiento de los animales mediante teorías que se refieren a los sentimientos conscientes de los animales, deseos, etc. La idea es que si el comportamiento en cuestión puede explicarse sin invocar la conciencia o los sentimientos, esta será una teoría más simple. Pero ahora podemos ver que tales explicaciones, cuando se evalúan en relación con el comportamiento real, tanto de los animales humanos como de los no humanos, son realmente mucho más complejas que las explicaciones rivales. Y ello porque sabemos, por experiencia propia, que las explicaciones de nuestros comportamientos, que no aludan a la conciencia y al sentimiento de dolor, serían incompletas, y es más simple asumir que el comportamiento similar de animales con sistemas nerviosos similares ha de explicarse de la misma forma, más que intentar inventar alguna explicación distinta de la divergencia entre humanos y no humanos en este aspecto. La abrumadora mayoría de científicos que han abordado ellos mismos la cuestión están de acuerdo. Lord Brain, uno de los neurólogos más eminentes de nuestro tiempo, ha dicho: personalmente no veo la razón por la que concedo que mis congéneres tienen mente y no los animales. Yo al menos no puedo dudar de que los intereses y actividades de los animales se correlacionan con la conciencia y el sentimiento del mismo modo que los míos, y que yo sepa pueden ser tan vividos. En Gran Bretaña, tres comités gubernamentales independientes de expertos sobre materias relativas a los animales han aceptado la conclusión de que los animales sienten dolor, tras dar cuenta de la evidencia obvia sobre el comportamiento para apoyar esta tesis. Los miembros del Comité sobre la Crueldad con los Animales Salvajes, establecido en 1951, dijeron: creemos que la evidencia fisiológica y particularmente anatómica justifica y refuerza completamente la creencia basada en el sentido común de que los animales sienten dolor. Y tras discutir el valor evolutivo del dolor, y el informe del comité concluía que el dolor es de nítida utilidad biológica, y este es un tercer tipo de evidencia de que los animales sienten dolor. Los miembros del comité se emplearon a continuación en la consideración de otras formas de sufrimiento distintas al mero dolor físico, y añadieron que estaban persuadidos y de que los animales sufren de terror y miedo agudos. Los informes posteriores emitidos por los comités gubernamentales británicos sobre la experimentación animal y el bienestar de los animales bajo los métodos ganaderos intensivos concordaron con esta concepción, concluyendo que los animales son capaces de sufrir tanto por heridas físicas directas como por miedo, ansiedad, angustia y demás. Ante una situación de injusticia es imprescindible actuar. La actual realidad política y social muestra grandes desigualdades globales, tanto en las oportunidades de acceder a los bienes sociales como en la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan a todos y a todas, en el reparto de roles y en el respeto a la dignidad de hombres y mujeres. Esta realidad es tan transversal que podemos calificarla de situación de injusticia generalizada, y se mantiene en forma de dominación mediante mecanismos de violencia estructural y de hegemonía cultural ejercidos desde los intereses de quienes gozan de los privilegios frente al resto de la gente y frente a la naturaleza. Aunque los valores vigentes, impregnados de violencia cultural, nos venden interesadamente que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que es ilusorio pretender un mundo diferente, nosotros pensamos que ante la injusticia no podemos quedarnos impasibles. Hay que actuar decididamente para cambiar las cosas, pues éstas no cambian por arte de magia o por nuestros deseos bondadosos. Sin embargo, contamos con un gran obstáculo. Vivimos momentos de desmovilización, desmotivación social y de desconcierto. Y lo que es más grave, nuestro modelo cultural y nuestras prácticas sociales juegan en contra del compromiso. En cierto modo, estamos educados en ideas y prácticas del poder, que abordan el conflicto desde relaciones jerarquizadas y formalizadas del dominio, y que intentan canalizarlo y diluirlo para que no salga de su latencia ni obligue a cambios importantes, sobre todo si estos no implican en tomas de postura personal y o colectiva, en compromisos políticos y o sociales, más allá del puntual apoyo solidario en las catástrofes televisadas. Por eso, la intención de cambiar el status quo, tanto en el plano más público como en el de la vida cotidiana, supone ya un peligro para las estructuras vigentes y generalmente tiene como respuesta una reacción coercitiva de estas. Aunque nuestra educación nos enseña a creer que el conflicto es malo y hay que evitarlo, lo cierto es que el conflicto no es otra cosa que la evidencia de que hay un problema que resolver o mal resuelto, y también la oportunidad de solucionar situaciones irresueltas y constreñidas por la coyuntura del predominio y del poder establecido, desde formas creativas, equilibradas y respetuosas con todos los intereses en juego. Los métodos tradicionales de actuación política de la izquierda radical se han convertido en insuficientes de cara a las aspiraciones transformadoras de la sociedad y vienen dando tumbos entre la militancia estricta y pseudo-religiosa o dogmática, la política realista, pragmática y la pura crítica ideológica sin propuestas creativas ni alternativas y sin prácticas locales de base y asamblearias. Sería una ingenuidad pensar que esta situación de injusticia puede cambiarse de la noche a la mañana o por la buena voluntad de los gobiernos. Nuestra cultura nos educa en la confianza en las leyes y los cauces formales como mecanismo para resolver los problemas. En la vida práctica hemos interiorizado los elementos de delegación en expertos para que, en nuestro nombre supuestamente, opinen, decidan y ejecuten las políticas de cambio que deseamos. Lo cierto es que en innumerables ocasiones estas soluciones son, a la vez, parte del problema y no queda más remedio que ejercer de forma directa una postura activa de la lucha para conseguir avances sociales o políticos. Por eso, en las actuales circunstancias aparece más claramente la urgencia de ensayar nuevas formas de movilización y participación social que permitan romper con la dinámica fatalista y generadora de pasividad que se vive en nuestras sociedades. La acción política y social se torna ineludible y, en nuestra opinión, más urgentemente la metodología adecuada pasa por la implicación política, personal y directa mediante la participación activa en los movimientos de base. Bueno, seguimos con la sección anticarcelaria. Os voy a dar unas noticias. La primera, ofensiva a los abogados de Amadén. Les acusan de intentar meter una pancarta en el hospital de Terrassa en la última visita que hicieron a ese centro, el día después de abandonar la huelga de hambre. Además de tener un tono desafiante y muy desagradable hacia los profesionales de este centro. Peligro. Hay una sanción e inhabilitación del ejercicio profesional. Una nota adjunta, los abogados tienen derecho a informar a su cliente aportando pruebas para ello, documentos, pancartas, etcétera. Contexto general de represión, la restricción de las comunicaciones de Amadeu, denuncias a solidarios, etcétera. La siguiente noticia, Manuel Muñoz cumple una condena que no es la suya. El preso Manuel Muñoz Aceituno, en el módulo 15 de la cárcel de Córdoba, tiene una condena de 12 años, 9 meses y 4 días, que fue extinguida el pasado 28 del 9 del 2008. ¿Y por qué está todavía en cárcel? Pues porque resulta que hay un preso que se llama exactamente igual que él y se han equivocado en los trámites. Entonces, si queréis poneros en comunicación con él, aquí os doy la dirección: Manuel Muñoz Aceituno, Córdoba, Autovía Madrid-Cádiz, kilómetro 391, código postal 14015 de Córdoba. Suicidio en Granada. Esto es una noticia del día 20 del mes pasado. En la cárcel de Albolote, se tiró por el hueco de la escalera de cabeza. A los cinco días después vinieron los maderos a echar fotos. Los carceleros estaban borrachos, no salieron de la garita. 20 minutos después llegó la camilla, llegó 20 minutos tarde. Tenía el cuello partido y una brutal hemorragia. Murió por la noche en el hospital. Y bueno, era por lo visto estafador de carácter suave, estaba en el módulo de los buenos y bueno, por una tontería lo llevaron al módulo de los malos y conflictivos. En fin, que acabó como os acabo de comentar. Han denegado la refundación de condena de Amadeu. Si queréis escribir, ya sabéis, Amadeu Casellas Ramón, código postal de Cambrians 2, apartado de Correus 3000, en Martorell, con el código postal 08760. Bueno, han trasladado a Manuel Pinteño, de Alcalá 2 a Albolote. ¿Y el por qué? Bueno, pues recibe muchas muestras de apoyo y realiza numerosos escritos a juzgados. Lleva 32 años de condena. Le acaban de condenar a 30 años por el motín de Foncalent. Se supone que tiene como fecha de salida el 2056. Ya sabéis, si queréis escribirle, Manuel Pinteño Sánchez, el código postal de Alborote, carretera comarcal 220, kilómetro 6... el 18-220 en Albolote, Granada. Tenemos en las cárceles griegas unos traslados repentinos, cacheos en las celdas, ayunos, huelgas de hambre de hombres, mujeres, incluso menores. Tienen estas reivindicaciones: la primera, una de cada 1000 personas está presa. La segunda, 13.000 presos en 7.500 plazas. La tercera, uno de cada 3 no está ni juzgado. La cuarta, no hay médicos en las cárceles. La quinta, un tanto por ciento muy alto de presos que son inmigrantes en las celdas. Os leo el nuevo comunicado que salió el 24 del mes pasado de Amadeu Casellas. Bueno, empieza. Hoy me he enterado de que quieren sancionar a mi abogada, Diana Reig, y a mi abogado, Francesc Arnau, por los informes hechos por los carceleros del Hospital de Terrassa cuando yo estaba allí ingresado en huelga de hambre. Los quieren sancionar los colegios de abogados por traerme documentos relacionados con mi tema. Esto me parece vergonzoso cuando a los que hay que sancionar son los carceleros que se encuentran allí. No había dicho nada para no liar más las cosas, pero en el tiempo que he estado en el hospital, en este hospital, han humillado a mi madre, a mis amigos, cuando los dejaban entrar tras un cacheo humillante. Han hecho venir amigos míos de distintas puntas del Estado español y cuando han estado allí y no les han dejado pasar, se han pedido instancias que se han cursado y constan en el libro de registro de salida. Han hecho todo tipo de perrerías, incluso con mi ropa, que casualmente la mancharon de champú. Y ahora pretenden sancionar a mis abogados. Pues bien, si esto sucede, yo empezaré de nuevo con una huelga de hambre en protesta por estos fascistas que pretenden intimidar a los abogados que nos defienden. Y romperé todo lo hablado hasta ahora con las instituciones catalanas que están demostrando ser unos fascistas peores que Franco. Y pido a todos los que me habéis apoyado que empecéis a presionar con fax y como creáis más conveniente a los colegios de abogados de Barcelona, Terrassa y Lleida. No permitiremos que sancionen a nuestros abogados. Perdón, no permitamos, por supuesto. No nos rendiremos ante el fascismo, sino todo lo contrario. Lucharemos. Ni los grupos de apoyo ni los anarquistas nos quedaremos de brazos cruzados ante estos abusos. De momento, lo que os pido es que inundéis los colegios de abogados con fax y correos por Internet. Y si la historia continúa, que cada uno haga lo que crea conveniente. Yo, en particular, lo haré empezando con otra huelga. Contra el fascismo y la censura, acción directa. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con Amadeu, Amadeu Casellas Ramón, en Brians II, no me viene más dirección. Tenemos otro comunicado de Gabriel Pompo da Silva, bueno, ante la HH de diciembre. Empezamos con un tema de Antonio Machado que nos dice el mismo caminante no hay camino, sino camino se hace al andar, ya lo sabemos todos. Y nos comenta Gabriel, queridos compañeros, antes de nada deseo demostrar mi satisfacción personal por la cantidad de actos, acciones, expresiones y muestras de solidaridad a nivel internacional a raíz de la HH del agosto en Alemania. Pienso que esta HH colectiva, donde hemos participado unos 5.500 presos, ha sorprendido a propios y a extraños, sobre todo en Alemania, como ya dije, en la primera HH colectiva promovida por autoorganizada por presos sociales. La asociación IBI puede atribuirse el futuro de su propio trabajo movilizador. Eso puede discutirlo o negarlo. Bueno, la huelga de hambre podemos considerarla como una de las pocas herramientas a disposición del preso para luchar o llamar la atención sobre sí mismo, sus compañeros y otras cuestiones. No debemos olvidar nunca el contexto donde se está desarrollando la lucha, las cárceles, sea de inmigrantes, de menores, etcétera. Si tenemos en consideración que la atomización es solo un fenómeno producto de la sociedad de masa social y del exterior, sino que eso mismo sucede en las prisiones. No en vano, estas son un reflejo social y político y demás. Los centros de exclusión, segregación, se puede entender por qué optamos por una herramienta como la huelga de hambre. La huelga de hambre nos permite exponer nuestras reivindicaciones y declaraciones solidarias independientemente de su carácter legalista, reformista, radical, etcétera, y o finalidad. Por otra parte, está el factor subjetivo que provocan estas luchas, donde cada individuo se siente, sabe, parte activa de una iniciativa que trasciende la propia individualidad, así como las propias condiciones que pretenden reducirlo a la nada. Las cárceles modulares alemanas, exportadas a España a principios de los años 80, tienen una funcionalidad instrumental muy precisa: clasificar, ordenar, disciplinar y disociar a los presos por medio de la dispersión, el aislamiento y la individualización. En un espacio donde los individuos no se conocen y reconocen como iguales, es difícil que pueda insurgir un sentimiento de comunidad, sino más bien de indiferencia, de competitividad, de egoísmo. Por eso, en las prisiones alemanas, cada vez más copiadas a nivel internacional, se separa desde el principio de la detención a los compañeros y amigos la dispersión, y una vez en la cárcel se estudia detenidamente lo que estos llaman perfiles psicológicos de los detenidos, a fin de que no puedan establecer vínculos de afinidad problemáticos para la institución. Por todo esto y mucho más, los que nosotros, algunos presos, pretendemos con la huelga de hambre es crear una respuesta colectiva, un espacio común de lucha que supere esta atomización y aislamiento. Creo que está de más decir que otras formas de rechazo y lucha a la institución y sus desvalores encuentran lugar y forma en los actos individuales, fugas, agresiones a carceleros, denuncias, etcétera, de muchos presos en su cotidianidad carcelaria. Luchar contra los diversos regímenes de tortura blanca, FIES, QHS, 41 bytes, etcétera, y centros de encierro es algo que va más allá de todos los contextos nacionales, como lo es el hecho de la cadena perpetua, formal o cubierta, o el hecho de criminalizar y encerrar a cada vez más personas, ideas, colectivos, conductas, etcétera. Por supuesto, cada contexto tiene singularidades propias tanto en las formas como en los medios para aplicar estas políticas de carácter represivo. Nuestro cometido consiste en hacer visibles tanto los medios como las formas en que estas políticas se llevan a la praxis. Al mismo tiempo, intentamos desarrollar dinámicas de lucha y resistencia, de agitación y concienciación de los propios compañeros detenidos. Personalmente, no me ha extrañado en absoluto la respuesta del ministro de Justicia de NRW, donde ha negado a nuestra participación en la huelga de hambre de agosto. ¿Qué van a decir? Tampoco el silencio cómplice de las más media, a excepción de TAZ, Junge Welt y Neuen Deutschland. Sea como sea, tanto los compañeros de la asociación IBI así como otras individualidades anárquicas estamos dispuestos a continuar en esta larga lucha. Por lo pronto, estamos preparándonos para la huelga de hambre que tendrá lugar en Italia en diciembre por los ergatolanis. Creemos que es una buena ocasión para dar impulso a las luchas anticarcelarias propuestas como la que me ha llegado desde el Estado español. En estos momentos nos estamos ocupando de traducir al alemán el programa propuestas de los compañeros italianos Mai dire mai, así como propuestas en torno a las condenas largas y a la cadena perpetua encubierta. A la carta abierta, los compañeros anarquistas de Carmelo Musumeci, salud, compañeros. Al mismo tiempo, los compañeros de la asociación IBI están confeccionando un dossier específico sobre las propuestas y el contexto carcelario alemán. Creemos muy importante la divulgación de estas propuestas para su discusión y debate a nivel internacional. A mis compañeros, y no solo. No hace mucho le escribí a un compañero, cuando se trabaja en una iniciativa de estas características, legalista, reformista, etcétera, el margen de radicalidad en el discurso es bastante limitado, no así del radio de acción y agitación individual. Así pues, depende de cada uno de nosotros el incidir en la acción y la agitación. El modo de incidir nuestro es cosa de cada grupo individualidad anárquica. Lo cierto es que cada acción, protesta, manifestación, publicación, concentración, etcétera, complementa la lucha y sirve para despertar la conciencia de unos y de otros. Aprovecho estas letras para enviar un fuerte abrazo al compañero Amadeu Casellas Ramón y a todos cuantos han estado y están a un lado de esta larga lucha. Sin olvidar que hay otros muchos compañeros como Amadeu que se pudren lentamente en las mazmorras del Estado español y en el mundo entero. Abrazos fraternales y combatientes a Freddy, Marcelo, Andrea, a Diego y Leandro encarcelados en Argentina. Somos muchos los que tenemos los ojos, la mente y el corazón en Chile y en nuestra amada América morena, mestiza, negra, indígena, en la lucha del pueblo mapuche y no solo todos los demás. tortura. Pero no debemos olvidar que la mejor forma de mostrar nuestro amor internacionalista consiste en desarrollar dinámicas de lucha y solidaridad en nuestro propio contexto, territorial, social, humano, político, etc. Como siempre, son muchas cosas las que quedan en el tintero. Y es que un comunicado no da para mucho más. No nos detendrán. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la anarquía! Gabriel, en Aachen, octubre de 2008. Estás escuchando Sintonía Libertaria en Radio ELA, en la 100 de tu FM. Thank you. Hola, lo siento por el retraso, pero hoy es nuestro primer programa en directo y esto supone un estrés, sobre todo desde la pecera. Os voy a empezar a contar unas cosillas que... unos sentimientos, por llamarlo así. Hoy os voy a hablar de algo que me revolvió las tripas esta semana. Y fue la estación de Atocha. Estaban los azules, aquellos que antes fueron grises. Me sorprendió gratamente encontrarme con antidisturbios en la Renfe, algo que se está convirtiendo en una habitualidad. Lo primero que pensé es que ya están paranoicos con los musulmanes o con los euskaldunos. Pero no, admito que me equivoqué. Esta vez eran más peligrosos. Eran la amenaza más grande que hoy en día podríamos tener. Españoles, temed. Los inmigrantes han llegado en pateras y cayucos. Como os contaba, me indignó. Pasé junto a los azules. Vestían un azul... ese tipo de azul... de injusticia, de tortura, de montajes, de agresiones, de fascismo legal con presunción de veracidad. Casi rozándoles, pasé. Por un momento deseé que me identificasen, para autocomplacer la necesidad de decirles algo, con rabia, decirles cosas como... cosas que en radio no se deben decir. Sabemos que nos oyen. Sentí la necesidad de pensar que sufrían paranoia y no xenofobia, hasta que vi que solo pedían la documentación a los morenos. Así es. Un país de pandereta donde se practica la xenofobia y racismo de maneras impunes, mientras la clase política se llena su boca de progresismo, liberalismo y conservadurismo. ¡Que se vayan ya los políticos! A los inmigrantes deciros, por favor, no nos dejéis jamás solos con los españoles. A continuación, os voy a poner una entrevista del Día contra las Agresiones Policiales en los Estados Unidos. Es una entrevista que nos ha llegado de unos compañeros. A recordar a las víctimas de la represión policial. Nos informa Norma Martínez del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras desde Radio Pacífica en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. La migra, la policía, la misma porquería. Portando las fotos de docenas de rostros de hombres, mujeres y niños que han perdido la vida a manos de la policía de Los Ángeles, docenas de manifestantes vestidos de negro participaron este miércoles en el Día Nacional en contra de la brutalidad policiaca. Como cada año, en las principales ciudades de Estados Unidos se realizaron marchas, mítines y vigilias para recordar a las víctimas de la represión policial. Es muy importante que la gente llegue afuera porque ahorita especialmente con todos los ICE raids es muy, muy importante porque es una injusticia a quitar los padres de los niños y dejarlos todos aquí. Después de la muerte de su hijo, Norberto Martínez participa cada año en las protestas. Gonzalo lo mató la policía el día 15 de febrero del 2002 en la ciudad de Downey, es exactamente la misma policía de Downey fue. Y bueno, después de una corta persecución, lo balaceó debajo del freeway, se escapó y le interceptó el carro, le chocó el auto y después de 20 minutos de estar adentro del auto, lo hicieron bajar, bajó con las manos en alto y un oficial de policía le disparó y después le disparó otro oficial con una machinga, le tiró 34 impactos. Y así acabaron, todavía no estaba muerto mi hijo. Y necesitaba atención médica y a propósito la policía no le dio atención médica. Fue algo terrible para la familia, un trauma muy grande, enfermedades, problemas psicológicos hemos tenido. Y bueno, a raíz de ahí empezamos la lucha, el activismo en octubre 22 y bueno, acá continuamos todos los años que podemos. Desgraciadamente sigue lo mismo, la misma represión. Hasta ahora llevan en el condado de Los Ángeles más de 40 muertos en lo que va del año Y así en todas las ciudades grandes y chicas, pequeñas de los Estados Unidos, hay muy poca difusión, el gobierno trata de ocultar la información, los medios de prensa, como ya ven, no quieren difundir esta protesta que saben que existe, saben que es real. La sociedad como que quiere hacer oído sordo a esto, es lo mismo como las redadas, pero bueno, hasta que la gente no tenga conciencia y no luche por sus derechos, por sus deberes, ellos piensan que están protegidos y no es así. Mi hijo era ciudadano, era nacido acá, toda mi familia era nacida acá, pero bueno, ya ve que tantos chicos que mueren todos los días y muchas veces los padres mismos tratan de ocultar por vergüenza y no es así, porque mi hijo fue una persona que trabajaba, pagaba impuestos, era estudiante y nunca tuvo problema con la policía. Así que a mí, nosotros los que nos queda seguir luchando, no bajar los brazos, motivar a otra gente a que luche, que no se deje por la policía, que no este sistema es muy cruel, es un sistema que no solo económicamente oprime al pueblo, a la gente trabajadora, la policía reprime, la inmigración reprime, pero bueno, mientras el pueblo no tenga conciencia y salga y luche y pelea por sus derechos y sus bienes, nunca va a poder lograr nada. También Javier Quesada y su familia participaron en la marcha desde el centro de Los Ángeles hasta el Parque MacArthur en el barrio centroamericano. Hace aproximadamente 5 años que desgraciadamente perdí a mi hijo en manos de la policía. Fue un oficial de la ciudad de Pasadena. Mi hijo estaba padeciendo una depresión cuando sucedió esto. Lo llevamos al hospital a recibir atención médica y pues desgraciadamente lo que encontró fue la muerte en vez de atención médica. Y fue una situación muy horrible y es una historia muy larga de contar. Mi hijo estaba pasando por una depresión, estaba desarmado, sí, lo único que yo me di cuenta que mi hijo tenía unas tijeras en la bolsa, en su bolsa del pantalón, y yo le comuniqué al hospital psiquiátrico donde estábamos, que era Las Encinas Hospital en Pasadena. Les hice saber que mi hijo estaba pasando por una depresión profunda y me había dado cuenta que tenía unas tijeras en la bolsa. Mi mayor preocupación, que él podía lastimarse, hacerse daño por lo que estaba pasando, ¿no? Y ellos, en lugar de ayudarme, llamaron a la policía y en cuestión de segundos llegó la policía y me lo mató ahí. ¿Cómo está la situación de la brutalidad policíaca? Para mí, yo no creo que ha mejorado en ningún aspecto. Creo que ha ido un poco de mal en peor, porque se han escuchado casos bien injustificables en manos de la policía. Y esa es una de las razones por las cuales yo me encuentro aquí ya por 5 años, ya no tanto peleando por el caso de mi hijo, sino peleando para que estos casos ya no se repitan en contra de la del familias jóvenes buenos que no tienen nada que ver con drogas o gangas o nada de eso. Eso fue el caso de mi hijo. Pese a la fuerte presencia de policías que superaba al número de manifestantes, finalizó de manera pacífica la movilización en contra de la brutalidad policial con un mitin político y una vigilia para recordar a las víctimas. Desde Los Ángeles, California, reportó Norma Martínez en colaboración con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras. Bueno, pues quizás podríamos aquí en el Estado español o Península Ibérica, como queramos llamar este territorio donde vivimos, quizás podíamos tomar esa iniciativa, ¿no?, de denuncia e incluso de crear un día contra las agresiones policiales, que aquí están al orden del día. Tenemos estudios de Amnistía Internacional y de otros colectivos independientes a los cuales siempre han dicho que en el Estado español se tortura, pero no solo en las prisiones, sino también en las comisarías. Tenemos comisarías de gran fama como torturadores, como es la de Leganitos y la de Moratalaz, aquella tan grande que hay de Moratalaz. Bueno, es lo que digo, deberíamos empezar a hacer algo así también. Jamás entenderé, otras cosas que de las que jamás entenderé, será que se prohíba el derecho a trabajar y a vivir donde se plazca. Yo fui emigrante. Y sé lo que supone ser inmigrante. Ser ciudadano de segunda. No hablar la lengua. Y hacer trabajos que nadie quería hacer. Fui inmigrante con papeles. Y ni con esas el trato fue igualitario. Por eso entiendo la inmigración. Y siempre la apoyaré. Pese a quien pese, jamás admitiré que la oligarquía política decida quién come, trabaja y vive sin su beneplácito. Como sabréis, el pasado viernes, la Asamblea Antifascista de Villaverde, entre otros, se concentraron contra los abusos de los vigilantes de seguridad en la estación de Villaverde Alto. Recordaros que no es la primera vez y no es la primera concentración que se ha hecho en esa estación contra esta clase de matones. Por eso, a los que nos escuchéis, deciros, a los malos, claro está, que ninguna agresión sin respuesta. Nunca os van a salir vuestros actos impunes. Nunca os vamos a dejar. En nuestra sección de ocupación os voy a comentar un calendario de sesiones de un seminario. Empezó el pasado miércoles 22 de octubre en el centro de medios, en la sala del centro de medios del PSOE Amalaya. ¿De acuerdo? Es todos los meses. El primero fue, como os digo, el miércoles 22, el próximo será el 19 de noviembre, que es jueves, el siguiente el 11 de diciembre, el 21 de enero, y tendréis noticias las siguientes. El nombre del seminario: Historia social y política de las ocupaciones en Madrid Metrópolis. Este encuentro tiene dos objetivos principales. El primero es escribir un libro sobre todas las experiencias de ocupación que ha habido en Madrid y en los municipios metropolitanos. El segundo, reflexionar colectivamente sobre algunos de los aspectos social y políticamente relevantes para el movimiento de las ocupaciones. Por una parte, consideramos que aún existen muchas lagunas de información sobre todas las experiencias que ha habido y sobre sus relaciones mutuas y con distintos colectivos sociales. Por lo tanto, una de las tareas básicas consistirá en el registro y documentación de esta historia colectiva. Sin embargo, a diferencia de los libros escritos sobre otras ciudades, propondemos no quedarnos en la acumulación de datos sobre estas experiencias y más bien reconstruir esta historia poniendo de relieve las cuestiones que han sido centrales en esa historia, los logros y problemas vividos, los conflictos entre actores y la diversidad de posturas adoptadas. Estas cuestiones serán decididas por los participantes del seminario. En todo caso, buscaremos profundizar en todas ellas y comprender lo ocurrido en distintas experiencias de ocupación y en distintos momentos del movimiento. Por otra parte, ya que el seminario nace con una vocación de autoinvestigación militante, el objetivo de elaborar un libro o cualquier otro documento audiovisual que pueda hacerse público es una oportunidad más para dinamizar debates sociales y políticos en profundidad y entre distintos sectores y generaciones de activistas. De esta manera, pensamos que se puede contribuir con una corriente de reflexión que nutra a los activistas actuales, a los discursos públicos de las ocupaciones y a las posibles coordinadoras entre iniciativas de ocupación. Es decir, el seminario se orientará a pensar colectivamente sobre hechos, tendencias y estrategias que han podido configurar un movimiento de ocupaciones, pero sin ánimo de erigirse en portavoz ni de ese movimiento ni de ninguna ocupación en particular. Será, pues, simplemente una especie de laboratorio de ideas de las que serán responsables sus participantes en cada sesión. Cada cual elegirá su grado de anonimato y confidencialidad, sin ningún carácter representativo. Ahora os voy a leer la guía de ocupación de Ocupación A Bulegoa por pasos, ¿de acuerdo? El paso previo, ante todo, para ocupar es buscar una casa. Informarse, ante todo, bien de la situación del inmueble. Aquel espacio que no se ha utilizado durante los últimos años, no recibe ningún mantenimiento periódico, ninguna gestión y supone un espacio muerto para el barrio. Reúne las condiciones favorables para ser ocupado. La información que hay que buscar sería, primero, registro de la propiedad, solicitar notas simple con las características de la finca, propietario, asuntos pendientes. Hay dos tipos de propiedad, la pública, los espacios en los que las administraciones públicas o de los ciudadanos, o privada, las inmobiliarias, constructoras y particulares. Segundo, registro mercantil. En el caso de que la propiedad sea de una sociedad, de una empresa, hay que conocer quiénes son los socios para saber a quién te enfrentas. Tercero, Departamento de Urbanismo, para averiguar la catalogación de la vivienda, si existe solicitud de permiso o permiso de obra, decreto de ruina, orden de derribo, denuncias, si están o dentro de algún plan especial de ordenación ciudadana, etc. Cuatro, otros, averiguar si el propietario paga o no la contribución, si está dado de alta en la luz, del agua, si paga el recibo de la comunidad, etc. Las asociaciones de vecinos pueden tener información directa del inmueble. Su consejo e información pueden ser muy valiosos. El momento de la ocupación. Se tienen que tomar algunas precauciones. La parte más problemática será la de entrar. Si existe la opción de entrada a la casa, es mejor por una ventana abierta. Mejor tomarla. Una vez dentro, hay que asegurarse de que todos los accesos a la casa están bloqueados. Estos son los momentos más delicados, donde corremos el peligro de ser pillados in fraganti. Llevar una pancarta que reivindique la ocupación puede servir para que no nos acusen de robo con fuerza. Si parece casi imposible entrar sin hacer ruido y alertar a los vecinos, es una mejor idea conseguir su apoyo. Interesa transmitir cuanto antes la idea de normalidad, de que se vive allí. Después de cerrar bien todas las entradas posibles a la casa, es importante sacar fotos o vídeo de su estado. Esto luego se podrá utilizar como prueba, de cara a un desalojo preventivo, de que tu presencia en la casa no solo no es un problema, sino que redunda en beneficio de quien resulte ser el propietario de la casa. Si después de entrar en la casa aparece la policía, lo más habitual es que realicen un atestado policial de la ocupación. Intentarán ponerse en contacto con los propietarios y les insistirán en poner una denuncia en comisaría. Si la policía pide a los ocupantes que se identifiquen como moradores, tienen derecho a no abrir la puerta ni facilitar el acceso al lugar. Nunca les abras la puerta aunque te estén amenazando. Para que la policía pueda entrar legalmente, necesita una orden firmada por un juez. Es importante no identificarse dentro de la casa. En el peor de los casos, puede haber un despliegue policial, lo que indicaría, 1. Un mando o alto cargo ha decidido hacer un acto legal, como es ordenar el desalojo sin orden judicial. 2. El juez de guardia ha firmado una orden de desalojo dentro de la legalidad. Y 3. En los espacios de propiedad pública se pueden realizar desalojos rápidos promovidos por los ayuntamientos, pero solo durante las 48 primeras horas de ocupación. los días siguientes. Hay que asegurarse de que haya siempre alguien en la casa los primeros días. Casi seguro intentarán identificar a alguna persona que entra o sale de la casa. En ese caso, se puede esperar a que llegue la citación o tomar la iniciativa de investigar en el juzgado, en el departamento de incidencias o en el decanato, para informarse si existe alguna denuncia hacia vosotros. Recuerda que ahora ese es tu domicilio, por lo que tienes ciertos derechos adquiridos, y para sacarte legalmente tiene que ordenarlo un juez. Mostraros firmes y dejar claro que esa es vuestra casa. De cara al juicio, podría ser importante obtener un certificado oficial de que nosotros hemos estado viviendo en la casa y la misma administración pública nos lo reconoce. Para eso, el empadronarse sería un paso adelante. Ten en cuenta que después de un desalojo, si se rompe el precinto de la policía para volver a entrar, se considera desobediencia a la autoridad. Al tratarse de delito, puede incurrirse en reincidencia, de modo que a partir de la segunda ocupación las penas podrían ir al grado más alto de las mismas. Enganchar el agua y la luz puede ser motivo de que nos acusen de defraudación, pero no dejan de ser multas o sanciones no penales que se resuelven por lo civil. En cualquier caso, siempre mejor estar organizado antes de ocupar la casa, por supuesto. Consejos en caso de identificación. No estás obligado a llevar DNI encima, aunque si no lo llevas, pueden trasladarte a comisaría para comprobar tu identidad. Los vigilantes de las empresas de seguridad no pueden identificarte, aunque sí retenerte para una posterior identificación por parte de la policía. Cuando te identifican, han de especificar los motivos por los cuales lo hacen, bajo qué sospechas o qué delito creen que puedes haber cometido. Si te llevan a comisaría, recuerda que no estás detenido, solo retenido. No estás obligado a responder a ninguna pregunta ni a afirmar nada. Si se da esta situación, mucha calma. Recuerda que juegan con la intimidación, el desconocimiento y el miedo. Consejos en caso de detención durante el desalojo. Tienes los siguientes derechos. Primero, a que una persona de tu confianza sea informada de tu detención, dando el número de teléfono de esta a la policía. Segundo, a ser asistido por un médico. Tercero, a un intérprete. Cuarto, a designar abogados de confianza o solicitar uno de oficio. Quinto, a no contestar a las preguntas que te haga la policía. Solo se declara ante el juez si se quiere declarar, y antes podrías entrevistarte reservadamente con tu abogado, que te asesorará. Sexto, para contrarrestar la detención, puedes interponer con tu abogado un habeas corpus. Si la juez o el juez lo acepta, quedas inmediatamente en libertad al considerarse ilegal la detención. Orientaciones legales. Es habitual que las propietarias intenten recuperar un espacio ocupado. Es posible que inicien algún tipo de procedimiento, administrativo, civil o penal. Todo ocupa que sea parte de un proceso legal debe ponerse en contacto con un gazcheche, gazcha asamblada u una oficina de ocupación. Bueno, ya sabéis. Pues una decisión desfavorable de los tribunales puede empeorar las cosas para los demás. A menudo, las leyes nada tienen que ver con la justicia y el sentido común, sino que su aplicación es arbitraria y está sujeta a los intereses políticos y económicos. Nunca vayas sola a la hora de hacer trámites en la administración o dependencias judiciales. Procedimiento penal. Tipifica como delito la ocupación de inmuebles en situación de abandono, invisibilizando el conflicto existente entre la especulación y la necesidad de un amplio sector de la población de acceder a una vivienda. El proceso penal puede abrirse tanto para desalojar una casa ocupada como contra la gente que ha sido identificada dentro de la casa durante el desalojo. El juzgado encargado de investigar los hechos en un juzgado de instrucción y en caso de considerar que existan indicios de delito, traspasará las actuaciones a un juzgado de lo penal para abrir vista oral. Se da mayor protagonismo a la policía, que por orden judicial suele hacer identificaciones e incluso desalojar rápidamente sin que se haya celebrado el juicio. La experiencia nos dice que muchas veces identifican a alguien y no comunican esa identificación a los juzgados. O bien no logran identificar a nadie y el juzgado determina un desalojo sin notificarlo con anterioridad. Sucede también que deben archivar procesos porque no lograron identificar a nadie que declare ser habitante del inmueble. El procedimiento avanza según los siguientes pasos. Primero, el propietario interpone una denuncia y esta irá a parar al juzgado de instrucción, que abre diligencias. Segunda, una vez el juzgado instructor hace las primeras investigaciones, pasa el expediente a la fiscalía para que pida diligencias, solicite declaración, desalojo cautelar o pida el archivo de la causa, o efectúe directamente escrito de acusación pidiendo el juicio oral. Tercero, cuando el expediente vuelve a los juzgados, el juez instructor tiene varias opciones. Una, citarnos a declarar. Dos, decretar el desalojo cautelar argumentando que existe peligro de derrumbe, por ejemplo. Tres, archivar el caso por diferentes razones, por no considerar los hechos constitutivos de delito. Cuarto, celebrar juicio oral. La juez de instrucción enviará las actuaciones a un juzgado de lo penal. Es en la vista oral donde hemos de presentar las pruebas para demostrar que no se está cometiendo ningún delito. En los procesos penales es donde es más efectivo presentar todas las pruebas de estado de abandono del inmueble por parte del propietario y donde las declaraciones de personalidades apoyando esa ocupación tienen más peso. Se trataría de exigir a la propiedad que justifique la utilidad que le quiere dar al inmueble y poner de manifiesto el carácter antisocial del abandono de la finca, etc. Procedimiento civil. Lo inician los propietarios mediante una demanda judicial. Lo que se juzga es vuestra estancia sin contrato en la casa y podéis seguir permaneciendo en ella. Es en el juzgado de primera instancia donde se desarrolla este juicio. El proceso tiene los pasos muy establecidos. Este proceso es prácticamente imposible de ganar, pero aún así no es posible el desalojo o desahucio hasta que no haya una sentencia con fecha para ello, y esta debe ser comunicada a los ocupantes. Paso a paso. Primero, la primera noticia que tendréis será una notificación del Servicio de Actas y Comunicación Civil. Un agente judicial se presentará en el domicilio con copia de la demanda. Segundo, si nadie recoge la demanda, la devuelven al juzgado correspondiente para comenzar el proceso, fijándose la fecha de celebración del juicio o aunque no haya ninguna persona identificada. Lo más oportuno sería tener acceso a la demanda sin necesidad de que alguien se identifique, para tener información acerca del proceso legal. Tercero, en este tipo de juicios hay dos opciones a la hora de elegir abogado, uno de confianza o solicitar el de justicia gratuita. Es importante no tomar a la ligera la decisión de tener un abogado de confianza. Con los abogados de oficio hay que estar muy al corriente de todos los escritos, y solo los abogados afines aseguran experiencia en el tema de ocupación y dedicación al caso. Los abogados de oficio se apuntan al punto de oficio, al turno de oficio, para tener una experiencia y hacer méritos ante los jueces. Muchas veces intentan cerrar los procesos con los mínimos trámites posibles antes de llevar una digna defensa. Cuarto, el juicio es una pantomima donde se da la razón siempre a los propietarios. Es el momento de presentar todas las pruebas que hayamos podido conseguir. El estado del inmueble y tiempo que lleva abandonado, impagos por parte de los propietarios, de la contribución urbana, luz, agua, comunidad, etc. Hay que dejar claro que el propietario no tenía interés en el inmueble y el grave perjuicio que esto supone para el barrio. Quinta, la sentencia suele determinar en desalojo o desahucio. Sexto, cabe un recurso de apelación hasta 10 días después de publicada la sentencia. Hay que presentar en el juzgado un anuncio de recurso en la instancia superior, la audiencia provincial. Tras el anuncio, se tienen 30 días para interponer el recurso como tal. Aún así, los propietarios pueden pedir el desalojo provisional antes de que la audiencia confirme o no la sentencia. Y séptimo, mientras no haya una sentencia en firme, tenemos toda la legitimidad para permanecer en el espacio ocupado y hacer uso de la desobediencia civil ante unas leyes que se presentan injustas. Por último, el procedimiento administrativo. Se trata de un proceso en el que no interviene ningún juzgado. No se necesita designar abogado y solo se dan cuando la propiedad ocupada es pública. Cualquier administración pública tiene la potestad de ordenar el desalojo de sus propiedades sin que un juez lo autorice, siempre que nos encontremos ante una de estas situaciones. Primera, la administración propietaria contemple en sus ordenanzas la posibilidad de desalojar durante las primeras 48 horas de ocupación, con una orden firmada por un responsable político. Deben enviar a su propia policía. Nuestra defensa pasa por exigir siempre la orden judicial de entrada. Segundo, que los trámites de desalojo se realicen dentro del primer año de ocupación. Una vez pasado ese tiempo, ya no es competencia administrativa, sino judicial. Y tercero, que se haya notificado que comienza el procedimiento tanto a las personas ocupantes como que aparezcan publicado en el boletín oficial oportuno. La vía administrativa obliga a que el desalojo sea comunicado por escrito a los ocupantes. Paso a paso. Primero, la Administración abre un expediente de desahucio administrativo contra el que dispones 10 días para recurrir. Segundo, una vez resuelto el recurso y si es contrario a nuestros intereses, seguramente notificará el decreto de desalojo con un plazo mínimo de 10 días para llevarlo a cabo. Cuanto más tiempo pasa, más derechos consolidan los ocupantes y, por tanto, más requisitos tienen que cumplir las administraciones para echarlos. sigues en Radio ELA, en el 100 de la FM. Esto es Sintonía Libertaria y no olvides pasarte por radioela.org. Pues hoy en Rincón Literario, como notaréis en la voz, ha cambiado, no es que haya cambiado, es que Laura no ha podido venir. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo yo lo mejor posible en pro de Rincón Literario. Bueno, pues dice así, voy a leer un texto, uno de los poemas del libro del Gozo en el Pozo, en la cual su autor es un preso que está en la cárcel. Y esta se llama Dictadura Psiquiátrica. Dictadura psiquiátrica, revoltijo de palabras que asedian los sueños delirantes de los esquizofrénicos, que dictaminan lo normal y lo anormal, que establecen la tenue frontera entre la locura asimilable e integrada del enajenado y la cordura del que se revela y se niega a ser clasificado, catalogado. Expertos en evaluar mentes humanas, que ejercen la soberana potestad de dictaminar su conocimiento y menos discernimiento quién está loco. O te endilgan un síndrome inexistente. Protesto enérgicamente contra ese poder que aniquila a seres humanos en prisiones. Dicen, son psicópatas, antisociales, inadaptados. Benditos sean mis colegas, los antisociales. ¿Quién en su sano juicio puede aceptar este sistema? Que me llamen sociópata, me halagan, es un piropo. Me insultarían si me tildaran de normal. ¿Quién quiere ser normal? ¿Cómo la normalidad es sinónimo de esclavitud y sumisión? Vuestra tapadera ante la más amorfa es la ciencia, la justicia. La aplicáis a la colonia de esclavos. Reivindico el libre desarrollo del delirio, la extravagancia, lo absurdo, lo kafkiano, para sentirme diferente en un mundo gobernado por dementes y besánicos, demandando la liberación de las personas. De las personas convictas de sensibilidad, amantes de lo surrealista, porque vuestra dictadura estética es aburrida, monótona, diseñada por geómetras paranoicos. Vosotros, los poderosos, solo tenéis una ventaja, la fuerza del poder embrutecedor. Nosotros tenemos la fuerza de la razón, por eso queréis exterminarnos, encerrarnos, etiquetarnos, señalarnos. ¡Inquisidores! Otro poema del mismo libro se llama Vivo colgado y cita así. Vivo entre el cielo y la tierra, suspendido en una nube de algodón. Desde arriba observo con suma atención a unas extrañas criaturas, de lo más curiosas y extravagantes. A veces me embarga la amargura. Cuando bajo al suelo a por carburante, me proveo de smoking y María, para reírme de esta estrafalaria gente. Son como un rebaño adocenado, con perros y pastor incluidos, todo el día peleando y haciendo ruido o criticando al vecino. Deben estar enfermos, alineados. Pasan las horas mirando una caja tonta que proyecta argumentos sin sentido. Culebrones, acahueteo, basura. Lo más curioso es que lo llaman cultura. Y es que en este mundo pervertido, donde impera la vulgaridad, Para ser alguien importante y popular, tienes que ser chabacano. Por eso, no bajo de la nube. No vaya a ser que me contagien, corrompan mi naturalidad. Bueno, espero no cansaros con estos poemas. Voy a seguir con los mismos poemas del mismo libro. Otro se llama así. Así que te decís. Una pesadilla real. Dice: estoy soñando, lo sé. Esto no puede ser verdad. Qué mundo tan espantoso. Esto no puede ser real. ¿Quién lo iba a pensar? Que desde lo más alto se vieran tan pocas cosas. El sol se ha oscurecido y la luz no proyecta sombras. ¡Qué mundo tan tenebroso! Mires a donde mires, la visión es terrorífica. El firmamento ha desaparecido. La ciudad es un vertedero. Las calles llenas de escombros. Los edificios de esqueletos. Los rostros no tienen ojos. Las sonrisas han muerto. El horizonte no se divisa. ¡Qué terrible pesadilla! Los días no tienen horas en la tierra del gris cielo. La gente vive cuesta abajo, en una interminable pendiente que desemboca en el abismo. El amor crece rodeado de espinas, rodeado de basura humana, rostro de tristeza sin lágrimas. ¡Tengo que despertar! Nada más lejos de la realidad, estoy despierto. Y soñando. Soñando que tenía una pesadilla. Y me veo envuelto. Rodeado. De una cruel y horrible sociedad. Muerta antes de nacer. En el principio del fin. Otro de los poemas es en los límites de la realidad. No le pasa nada a tu cerebro. Nosotros lo manipulamos y controlamos. Puedes cambiar de decisión. Eso nos importa un bledo. Votes a quien votes, somos los mismos. Una gran familia que aglutina todo el espectro político. Desde la derecha, el centro, la izquierda, el clero, los sindicatos, la patronal, los medios de difusión y el capital. Te haremos ver y creer lo que a nosotros nos apetezca. Nos inventaremos amenazas invisibles y te acojonaremos con enemigos ficticios para justificar nuestra violencia y nuestro estado policial. Te recortaremos derechos y libertades en nombre de la seguridad. La nuestra, por supuesto. Te vigilaremos hasta la intimidad. Controlaremos tu aspecto exterior y mediremos tus palabras. Si te quejas a protestas, te moleremos a palos. Tú no elegiste. Tú nos elegiste. ¿Ya no te acuerdas? Así que ¡calla o cobras! Bueno, pues esto ha sido el espacio del Rincón Literario. Espero haber estado a la altura de la compañera. Y bueno, pues os voy a poner ahora un tema musical. Hasta la siguiente sección. Sont tombés Estás escuchando Sintonía Libertario en Radio ELA, en la 100 de tu FM. Vamos con la agenda de actividades que vienen estos días. El domingo 2 de noviembre, en el cierre, tenemos una charla a las 6 de la tarde sobre los centros de menores. Se encargará de la charla la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados. Jornadas del Otoño Libertario 2008 en CNT. El domingo 2 de noviembre a las 7 y media habrá una ponencia sobre memoria histórica, una visión libertaria. Irá a cargo de Julián Vadillo, de la revista de estudios libertarios Germinal, grupos Néstor Magno y La FAI. El viernes 7 de noviembre a las 7 y media, piratería, canon, derechos de autor y defensa jurídica ante las GAE. Hablará Leovigildo García Bobadilla, abogado especialista en la industria musical y perteneciente a exgae.net, con X. El sábado 8 de noviembre a las 7 y media, libertad de expresión, SGAE no, gracias. Hablarán diferentes colectivos denunciados por las GAE. Ahora el domingo 9, teatro para todas las edades. A las 12 y media, El Intruso y Poli Azules, compañía de lírica. A las 2 y media, Comedor Popular. A las 7, espectáculo de payasos, Pepo y Calboroto. Y a las 7 y media, La Espera, Malema Bravo. el próximo viernes 7 del 11 a las 7 de la tarde en el CSO a la Gotera, Jornadas Anticapitalistas, una charla debate sobre ecologismo e izquierdismo, un cenador vegano y un pase de vídeos con la peli Génova Libera y la batalla Euskalduna. Todo, como os he dicho, a las 7 de la tarde. Jornadas de libre pensamiento en Toledo. El domingo 2 de noviembre. A las 6 y media, charla. Necesidad de una federación juvenil anarquista. Hablará Fija. El viernes 7 de noviembre, a las 8, charla La llama bajo los escombros. Consecuencias del uso de la poesía. Hablarán Grupo Surrealista de Madrid. El sábado 8, a las 10 de la mañana, torneo de ajedrez. Colabora el Club de Ajedrez de Mocejón. Y a las 8 de la tarde, charla El especismo existe, el veganismo también. Hablarán todossomosanimales.org. El domingo 9 de noviembre a las 8, charla El anarquismo en la transición. Hablará como ponente Alfredo, del grupo anarquista Albatros Fai. Todo en el anfiteatro sindical frente al Alcázar. Organiza la CNT, Grupo Anarquista Pétalo, Fai y Grupo Anarquista Rosa Inflamable. Por si alguno de vosotros subís al norte, dentro de las jornadas del 5 de noviembre libertario, en Bilbo, en el Ateneo Ibarcel, Izarbert, en el barrio de Irala, el próximo jueves 6 de noviembre a las 6 de la tarde, la presentación de Cupacioa Bulegoa. Dentro de las Jornadas Anticapitalistas 2008, presentación del libro Por la Memoria Anticapitalista. Concierto con Necesidad de Luchar, Recolecta para la Birra, Bajo Condena e Inyección Letal. Todo ello en el CSO a la Gotera, el día sábado 8 del 11 a las 6 de la tarde. El próximo domingo día 9, a las 6 de la tarde también, en el CSO El Cierre, una charla-debate, mesa redonda sobre distribución y difusión anarquista. Introducción, aclaraciones, todo ello en CSO El Cierre, como os he dicho, a las 6 de la tarde. Dentro de las Jornadas Anticapitalistas, también comedor vegano, pase de vídeo, periodistas, el negocio de mentir, la presentación de diferentes proyectos de contrainformación y posterior debate. Todo ello en La Gotera, en Leganés, el próximo 9 del 11, empezando a las 3 de la tarde. Ya sabéis, La Gotera, en Leganés. El sábado 8 de noviembre, en el Ateneo Libertario de Villaverde, concierto. Noviembre a martillazos. Concierto preparado para sufragar los gastos de la obra del Ateneo. Tocarán a pie de micro y cuatro tercios y el Duque de Larios. El local se abre a las 8 y los conciertos serán de 9 a 12, por 3 eurillos. Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en el PSO Amalaya, en la primera planta, habrá un taller literario. Todos los jueves, Cafeta Libertaria por CNA, a partir de las 7 de la tarde, en el CSO La Gotera. El viernes 7 de noviembre a las 6 y media, presentación del juego 1936 Guerra Civil en la Malatesta. Ahora os voy a dar las sesiones del Cine Club en Malaya. Todas las de noviembre. Los martes, cine documental y social a las 8 y media. El día 4, El fascismo ordinario de Mikhail Rum. El día 11, Raimundo Birna Molina y Ernesto Ardito. El día 18, Omnibus 174 de José Padilla. El día 25, Historia del Cinema, segunda parte de Godard. Siguiendo con el cine, los jueves, cine de autor y temático. A la hora 8:30, empezamos por el día 6 con Offside de Jafar Panahi. El día 13, Amarelo Manga de Claudio Asís. El día 20, Funny Games de Michael Haneke. El día 27, Besos Robados de Truffaut. Y terminamos la sesión de Cine Club Malaya con los domingos. Las sesiones del domingo están dedicadas al cine de estreno, todos ellos a las 7:30 de la tarde. Empezamos con el día 2, con la película Tropa de élite de José Padilla. El día 9, Ponyo en el acantilado de Hamayo Miyazaki. El día 16, Autoproducciones. El día 23, Quemar antes de leer de los hermanos Cohen. El día 30, Prométeme de Mir Kusturica. Y por último, comunicaros las jornadas en homenaje a Carlos, Un año sin ti. El sábado próximo, día 8, empezarán con una proyección 70 años combatiendo el fascismo a las 12 de la mañana. A las 3, una comida. A las 5 de la tarde, proyección Un año sin ti, Carlos presente. A las 8, un concierto. Zartaco, precio 5 euros. Todo ello en el CSOA La Traba. Y dentro de las jornadas antifascistas Madrid, una manifestación, por supuesto, sobre Carlos. No te olvidamos. Sabemos todos que el mejor homenaje es seguir la lucha. La manifestación será a partir de las 8 de la tarde, el martes 11 de noviembre, desde Usera a Legazpi. Participan, por supuesto, amigos y compañeros de Carlos. No te olvidamos. ya nos vamos, ya nos vamos. Por donde mismo hemos llegado, ya nos vamos, ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado y ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Recordaros que estáis escuchando en Sintonía Libertaria en el 100 de la FM. También nos podéis seguir por la página web. De momento la nuestra no está, así que de momento por la de la ELA tenéis los programas, los podéis bajar en MP3. Es www.radioela.org. También desde aquí saludar el apoyo de los compañeros de ANARCHLAT, que se han brindado a ayudarnos, se han interesado por nuestro programa desde Portugal también, perdón, desde Brasil se han interesado y chapó. Y gracias por vuestro apoyo. Y no sé si el resto de los compañeros se quieren despedir. Bueno, salud, compañeros y compañeras, animales humanos y no humanos. Y recordaros que también nos podéis escuchar los martes y los jueves de 11 a 1. ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta luego. Aupa, compañeros, y agur. Pues nada, lo dicho, nos vemos el próximo domingo, a la, mejor dicho, nos escuchamos el próximo domingo a la 1, y como ha dicho el compañero, martes y jueves a partir de las 11 de la noche. Venga, salud y anarquía. Y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. ¡La corre!